Yo vivo día y noche pensando en ti, y tú perdiendo el tiempo con él. Dime dónde estás que yo te quiero ver, yeah. Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte. Solo me bastarán un par de horas y ese cabrón no va a recuperarte. Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte. Solo me bastarán un par de horas y ese cabrón no va a recuperarte. Un culito así no se encuentra en eBay. Este bicho es tuyo, te lo tengo en layaway. Más ninguna tiene break. Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play. Yo sé que eres fina, pero en la cama se echa Grey. Fumando y bebiendo Grey. Lo siento por Casper, pero Jay lo se va con Drake. Te llevo pa' New York un fin de semana. Un polvo antes de acostarte, otro por la mañana. Hay un chorre bobo que te tienen ganas. Pero dile que tú eres de rey como Lana. Yo siempre me maltrato viendo tus videos y tu retrato. Dile a tu novio que ya se le venció el contrato. Conmigo son de wax los arrebatos, yeah. Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte. Solo me bastarán un par de horas y ese cabrón no va a recuperarte. Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte. Solo me bastarán un par de horas y ese cabrón no va a recuperarte, yeah. Llegale, siempre sabe cuándo y dónde es. Se trajo otras amigas que tienen novio también. Cada que toco PR ya suelta su gato y cae donde papi. Cuando me extraña quiere que le meta de sorpresa, llega a Medellín. Con él siempre pierde, conmigo win. Te piensas todo el día bien nasty. Miles de mujeres, miles en botellas. No es chimba si tú no estás aquí. Dile la verdad al bobo ese que no le da los niveles. Que tire a ver si puede a tu ego, avísale, que este fin de semana la pasas con todo tu pan y no con él. Yo no juego, avísale, que encontraste reemplazo y que espere pa' un rato. Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte. Solo me bastarán un par de horas. Ese cabrón no va a recuperarte, yeah. Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte. Solo me bastarán un par de horas y ese cabrón no va a recuperarte. Mambo King, here's this music, DJ Luya.